participamos ya de un evento con Marlon Alves, que es un artista internacional de zumba brasilero. Marlon viene cada tanto a Argentina, da masterclass muy grandes. Las chicas se vuelven locas por Marlon Alves, es una locura. Y bueno, muy recientemente pasé a formar parte del staff de Marlon, así que bueno, en diciembre cuando vengan, no sé, me llamarán. Hacen clases que se llaman masterclass, que son clases especiales con instructores invitados, donde va mucha gente. La última vez, para que te des una idea, éramos 40, casi 40 instructores invitados en la masterclass que organizó Gabriela Carrasco, mi rey del pino. Fue la segunda masterclass que organizó con Marlon Alves y me volvió a invitar. Así que bueno, surgió ahí después de finalizar el evento, se acerca el representante de Marlon y me dice: Marlon quiere filmar un video con vos, así que imagínate mi emoción. Después del video, que fue al lunes siguiente, hicimos una clase especial con él y junto a su staff, y después formalmente me invitaron a formar parte del staff, así que nada, tengo una alegría que no te puedes imaginar, para mí significa un montón. No solo doy clases de zumba, doy clases de spinning, clases de circuito funcional, clases de reggaetón, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Zumba es especial, es mi gran pasión, así que no hay comparación. Igualmente, sí, hay variedades. De zumba hace tres años y piquito que doy. Siempre di clases de baile, pero bueno, cuando conocí zumba fue el amor, el amor a primera vista. Así que hace 3 años, más o menos. Mucha gente, una energía muy positiva, como decías vos, mucho color. La gente viene a pasar un buen momento, viene a despejarse, viene a descargar, es su hora feliz. Así que, bueno, toda la gente con una re linda energía. Acá se deja todo. Se deja todo y encima se quema calorías, que es. Es como fuerte. Una buena predisposición. Siempre la gente quizás viene con miedo, no, cero miedo, es súper relajado, acá la gente tiene muy buena onda, así que se forman grupos de amistades, es todo muy lindo, no hay que tener nada, viste, a veces da vergüenza, no, acá cada uno hace lo suyo, se concentran, que le sale el paso, se ríen, nadie juzga, así que no, es un ambiente súper relajado, cada uno hace lo que puede, no es necesario que siga el ritmo del profesor, eso es importante. Acá viene, como te decía hoy, gente desde 8 años hasta gente de 70, entonces obviamente no van a tener el mismo ritmo, ¿no? O sea, cada uno hace lo que puede a su modo, y está buenísimo. ¿Sos de esas profesoras que agarran a la alumna que ve que no está haciendo nada, la pone adelante y decís: baila conmigo, te quiero al lado mío bailando? Depende. Si da para eso, quizás sí. Si no, no, o sea, depende. Vemos. Si tiene mucha vergüenza, no lo vas a poner. Pero no, generalmente... tienen buena onda, suben acá arriba, bailan, se hacen las locas, los locos. También hay hombres que no se excusen por, ay no, para mujeres, no es para mujeres. ¿Son de sumarse muchos hombres? Mira, en realidad el 90% son mujeres, pero sí vienen hombres. En este momento son 4 o 5 hombres que vienen, se suman a las clases y está buenísimo que se sumen. Así, hay que... ¿no? Que como incentivarlos un poco, pero sí vienen. Bueno, y me contabas que también sos estudiante de psicología. Sí, casi psicóloga. En diciembre rindo mis últimos 2 finales y la defensa de la tesis de zumba, la influencia de zumba en la autoestima, que es algo increíble. La gente... cambia de una manera impresionante su personalidad, para bien su personalidad, su autoestima, refuerza mucho esa parte, así que son unos cambios gigantes y me surgió hacer la tesis sobre eso porque se ve mucho, pero es muy notorio el cambio de la gente, así que estuvo genial para darme el pie ahí. muy, muy bueno. Y me imagino que también te sirve para, bueno, momentos en los que se dan en tu clase, quizás existe una competencia entre cada compañera. Sí, siempre hay conflictos de grupo en todas las actividades, en todos los ámbitos, y está bueno como instructor tener conocimientos para poder manejar eso. Así que nunca están de más los conocimientos, y sobre todo psicología a mí me sirve mucho, mucho, mucho, mucho. Es un título que yo voy a utilizar para esto, sabelo. Sí, sirve mucho para el manejo de grupos. Y aparte que considero yo que Zumba es la mejor terapia. O sea que si yo a mí me viene un paciente, Zumba, señor, señora, Zumba. Bueno, y para aquella persona que se quiera acercar, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tu local? La Zumbera se encuentra en San Martín y Larrea, en Cañuelas. Es una esquina con mucho color, así que no, muy, muy visiblemente ubicada. No, técnicamente, a ver, en las competencias se compite por disciplina y categoría. Uh-huh. Generalmente en las competencias lo que evalúan es el clima, ¿no? Las posiciones coreográficas y todo eso. No hay técnica en Zumba. Como yo les contaba antes, acá hay gente de todas las edades, no hay condición para hacer la actividad, entonces es imposible evaluar una técnica, porque no hay una técnica de baile para la gente. Acá no se corrige a la gente, pone el brazo así, pone la pierna así, es como le salga. Lo que hacemos en las competencias es juntarnos, armar una coreografía que se vea linda, que haya linda energía, cambios de posiciones, transiciones, que se ve un trabajo coreográfico, y eso es lo que se evalúa. Pero en realidad no es una disciplina para competir, ¿no? Claro, no tiene espíritu competitivo. Claro, no, es una actividad sumamente relajada y para divertirse, para quemar calorías y pasarla bien. Y esto de la alegría, vos sabés que es comprobable, porque yo conozco a muchas chicas que van y demás, principalmente chicas, y realmente cambia la energía el hecho de acudir a la clase de Zumba o de baile en general, pero de Zumba en particular. Es cierto lo que marcás, ¿eh? Sí, cambia la actitud hacia la vida. Uh-huh. Es impresionante cómo se ven esos cambios, que quizás una, señora que está todo el día encerrada en la casa y con vergüenza de venir, claro, y viene y se pone al fondo, cerquita de la puerta por las dudas, con la cabeza agacha, y de golpe la ves que a la siguiente clase está un poquito más cerca, y a la otra un poquito más cerca, y de golpe están acá adelante gritando, con la frente en alto, con sus colores, su sonrisa. Es muy notorio, muy notorio. Hablando de colores, me mata el tema de los colores, terrible la cosa. Y vos, impresionante. Las calzas de flúor tuyas, o sea, todo flúor, fucsia, verde, sí. No, es terrible. Mucho color. Aparte ya hay casi locales exclusivos para eso hoy en día. Sí. Sí, la Zumbera surgió así, intentando ser un lugar exclusivo de Zumba. Uh-huh. Acá no solamente, pues, no solo Zumba tiene la actividad de baile de Zumba regular, como lo conocen, tenés Zumba Gold, Zumba Kids, Zumba Junior, Zumba Strong, que son diferentes actividades de la marca Zumba, para que se incorporen, ¿no? Todo. Nada, para que haya variedad y que la gente encuentre su estilo adecuado. Lo cierto es que el motivo de algún modo de la charla tiene que ver con que uno de los más reconocidos zumberos, si se puede decir así, que es el brasilero Marlon Alves, cada vez que venga a Argentina, por lo menos es lo que seguramente te habrán comentado, vos formarás parte de su equipo de baile, de su coreografía aquí en la Argentina. Esto es así, digamos. Es así, es un montón para mí, estoy recontenta, porque imagínate que Marlon Alves hace un montón de shows cada vez que viene a Argentina. Claro. Es llamado en un montón de lugares. Somos 4 participantes del staff, así que para mí es un montón que me haya seleccionado, estoy muy contenta. Y bueno, y además estar al lado de Marlon Alves es como un gran sueño para mí, es mucho, sí. Las últimas dos, la primera. ¿Qué tema de Zumba elegirías para cerrar esta nota? ¿Qué tema de Zumba elegirías? Sí, un tema que vos digas, este tema está bueno para tirar Zumba. A ver, podemos elegir... Imposible, que es la canción del video de Marlon Alves. Dale. Que hicimos la última vez de Luis Fonsi. Bien, Imposible de Luis Fonsi. ¿Y la imposible otra? Imposible de Luis Fonsi. ¿Cómo anduvo nuestra compañera Karen? Suena grosa. Ella dice que no, pero la verdad es que yo, no sé, la veo sonreír mucho. Sí. Ella hace tela, ¿viste? Nada que ella ver. Ella hace eso. Tela, sí. Me dijo, no, lo mío es tela. Claro. Y, pero puedes hacer las dos cosas, ¿por qué no? Claro, así que le tiraste un par de pasos y acompañó bien. Pero sí, ya le invité a venir todo. Muy bien. Te digo, pero la próxima está acá conmigo arriba de la tarima y hacemos una clase ambas.